Hoy me levanté más temprano, con la tablet y un café en la mano. Mami, el sol me sonrió, me tiró la bendición. Me dijo que lo pasado pisado. Hoy me levanté más temprano, con la tablet y un café en la mano. Hoy le doy gracias a Dios, me tiró la bendición. Me dijo que si le doy la pegamos. La pegamos de jondrón, me compré mi caserón. Ahora estoy en HBO, cambié Chanel por Louis Vuitton. Mala vibra ya pasé, ahora me siento mejor. Vale amor un TBT, ya no hay tiempo para el rencor. Ando en fiesta con Anita, ya me habló la Rosalía. Y si grabamos algún día, qué sorpresa da la vida. Estoy soñando todavía, desde que estoy en la mía. Ganarme el Grammy algún día, con mis amigos. Me levanté más temprano, con la tablet y un café en la mano. Mami, el sol me sonrió, me tiró la bendición. Me dijo que lo pasado pisado. Hoy me levanté más temprano, con la tablet y un café en la mano. Hoy le doy gracias a Dios, me tiró la bendición. Me dijo que si le doy la pegamos. En la cuenta, dando vuelta, prendiendo en la jipeta. Aunque parezca fresa, me he sentado en la banqueta, dando vuelta, prendiendo en la jipeta. Todo saldo en la cuenta, dando vuelta.